Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de Natacha Bianchi, nuestra operadora máster, y nuestro querido y nuevo operador también, acá colaborando en la retaguardia, Nachito Álvarez. A Nacho le digo una disculpa porque a veces me confundo y en vez de Álvarez le digo González. Esta cosa de confundirme gallego con otro gallego, perdón, Nacho. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, nuestra línea telefónica en donde podés dejar tu mensaje 3533-1744, y si no, en nuestra última adquisición, que es la página del programa, que es www.oidmortales.com.ar. Gracias a Gustavo Trevisón, que es el que nos opera y nos trabaja en esta página, ¿sí? Así que nada, si querés, podés comunicarte a través de todos estos medios. Y estamos en el mes de agosto, un mes raro, un mes difícil, un mes con muchas cuestiones, un mes que a veces frío, a veces lluvia, a veces sol. Es así agosto, es un mes difícil, es un mes que suceden cosas y hay que esperar octubre, es un mes en el que estamos como en la mitad de un primer cuatrimestre y comenzando un segundo cuatrimestre, quienes son estudiantes de la universidad o quienes están en las escuelas secundarias. Nada, es como la mitad, como preparándonos para lo que sigue del año, que va a ser intenso, Luis. Sí, sí, sí. Sí, igualmente, nada, este mes de agosto, como vinimos en todo julio, escuchando preparativos para las elecciones, pero estas van a ser unas PASO, habrán sido unas PASO en algún momento, y como todo PASO, pasó. Uh-huh. Lo que importa son las elecciones de agosto, de octubre. Esto es una decantación, los que quedaron, quedaron, y listo. Bien, y lo que sí hay en este mes, que es importante, que es estimulante, que nos da ganas, son las sextas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, en donde hay muchas mesas. Ya algunas estuvimos escuchando a nuestros compañeros participar, y vamos a seguir escuchando otras mesas. Y sabes que podés inscribirte en forma gratuita, si sos profesional, si sos vecino, si querés interesarte por alguno de los temas, podés ir, no hay ningún problema, y se van a realizar en el Hospital Pirovano los días 21, 22 y 23 de agosto durante la mañana, de 8 a 13, ¿sí? Por ejemplo, va a estar nuestra amiga la doctora Galati. Bueno, hay mucha gente que participa de ellas. Fonoaudiología también va a estar, vamos a hablar de lo que es el implante coclear. Bueno, hay muchas mesas, cosas interesantes que no sabemos muchos, inclusive trabajando dentro del hospital, y que nos viene bien este encuentro porque nos encontramos con nuestros compañeros que hacen cosas que a veces ni nosotros mismos sabemos lo que hacemos. Uh-huh. ¿Sí? O lo que hacen nuestros compañeros. Así que acordate, 21, 22 y 23 de agosto, sextas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, para todos, ¿sí? Y para todas. Y como siempre, música, la música que nos gusta, la música de hace un tiempo que no escuchamos, la música que tiene que ver con cuestiones de algún cumpleaños, alguna fecha en especial. Bueno, vos ya sabés cómo es esto. Y si querés, podés volver a escucharnos. ¿Cómo podés hacer para volver a escucharnos, Luis? Y en la repetición de la retaguardia estamos los martes y sábados. Exacto. Y también estamos en la página en la radio de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que estamos los lunes, martes, ¿no? Ajá. Bien, igual si no te acordás, como nos pasa a nosotros exactamente cuando, vos entrás a la página, por ejemplo, de www.laretaguardia.com.ar, hay una grilla con todos los programas de toda la semana, con sus repeticiones, así que no hay excusa para que no nos vuelvas a escuchar. Y si no, nos escribís por nuestras vías de comunicación y nosotros te mandamos el link, WhatsApp, Facebook, email, lo que vos necesites. Si te parece, Luis, vamos entonces con nuestros operadores, que ellos pongan música para empezar este lunes. Hay que remarla, hoy es lunes, más lunes que relunes. Y adelante entonces, Nati y Nacho, con un poco de música y a empezar este programa. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos con el doctor Reutemann y hoy vamos a hablar de acúfenos. Ustedes saben que cuando hablamos de acúfenos hablamos de zumbidos de oído. Y dentro de la otorrinolaringología y de la fonobiología, cuando hablamos de acúfenos y hablamos de zumbidos, hablamos del doctor Reutemann. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? Feliz de estar con ustedes. Muy bien. ¿Qué son los acúfenos o los zumbidos, doctor? Y bueno, los acúfenos o los zumbidos son eso, son ruidos que el paciente oye y que no tienen ninguna causa externa. Así que esos son. Y hay dos tipos, Cristina. Hay de los que solamente escucha el paciente, que se llaman subjetivos, y hay otros que también los puede escuchar otra persona, el médico, un amigo, que se llaman objetivos y que se pueden medir. Así que los subjetivos son los más comunes, casi el 90% de ellos, y los objetivos son el resto, el 10%, y en general obedecen a problemas cerca del oído, como son los músculos del oído que se contraen rápido, o alguna arteria que esté dando un sonido vascular cerca. Así que son trastornos un poco distintos, pero ambos producen ruidos que el paciente oye. ¿Y hay muchas personas con zumbidos? Bueno, con zumbidos hay muchos, se calcula que el 20% de la población tiene zumbidos, y pongamos, por ejemplo, a la Argentina, que tiene unos 40 millones de personas y un poco más, 44 millones, un 20% sería 2 por 4, 8, unos 8 millones de personas tendrían acúfenos y un poco más, pero de esos, de ese paquete, el 5% tienen una variante molesta que los perturba y que los hace padecerlos. En cambio, el resto se va adaptando paulatinamente al síntoma y la verdad que no le da bolilla. Uh-huh. Pero ese 5% de los que tienen son los que nos consultan y a eso nos dedicamos. Uh-huh. ¿Y por qué se producen los zumbidos o por qué se pueden producir? Hay muchísimas causas, hay como 300 causas de acúfenos, desde enfermedades genéticas, casi todas las causas que dan disminución de la audición, hipoacusia, que le decimos nosotros, pueden producir zumbidos, pero la causa más común de todas, la más común, la más frecuente, es el daño en el oído por ruido, o el trauma acústico, si uno quiere, que estadísticamente es el que proporciona la mayor causa de acúfenos. Uh-huh. O sea que hay gente que trabaja en ciertos lugares que tiene toda la posibilidad de tener acúfenos, como los operadores de radio. Claro, que trabaja o se divierte, también los que van a ver un concierto, uh-huh, los que tocan la batería, o los que tiran, los soldados, los militares, todas las personas que trabajen o estén en contacto con ruido. Con ruido intenso, o sea, mayor de 85 decibeles durante mucho tiempo, o ruido de impacto, ruido de un solo ruido muy terrible, que se pasa un jet que está a 140 decibeles y entonces puede dejar un acúfeno aún una sola exposición. Uh-huh. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué se hace para diagnosticar a una persona con zumbidos? Si el acúfeno es subjetivo, uno le interroga al paciente, le tiene que creer lo que el paciente le está manifestando, que siente un ruido. lo tiene que examinar y ver cuál es la causa, y eso surge de la anamnesis, del interrogatorio y del examen físico. En general, con los subjetivos uno no encuentra nada. En el examen físico corriente, que es la otoscopía, la otomicroscopía. Pero bueno, también hay pruebas que complementan el examen clínico, que son estudios de la audición, la audiometría, la logoaudiometría, la medición de los acúfenos, la acufenometría, los potenciales auditivos evocados y los estudios de laboratorio y radiología que permiten ir aproximándose al diagnóstico. ¿Y qué consejos le podemos dar a algunos de nuestros oyentes que sufran de zumbidos? Los consejos primeros que uno le puede brindar son que en principio no tengan miedo. En general los acúfenos no hacen que uno se vuelva loco, ni se vuelva sordo, ni tenga una enfermedad grave en general. Hay algunos casos en que sí corresponden a alguna entidad que hay que tratar y que puede tener cierta importancia. Pero en general el paciente con acúfenos se tiene que tranquilizar, tendría que cuanto más rápido pueda acudir al médico para recibir un diagnóstico, a ver cuál es la causa y hacer un tratamiento. Por ejemplo, si ha tenido la causa más común, que es un problema en el oído por ruido, entonces, bueno, rápidamente se le dan fármacos que mejoran esa situación, corticoides que desinflaman el oído interno, vitaminas que mejoran su función. Y también hay tratamientos sonoros en los que se usan bandas de sonido que hacen que el paciente genere un fenómeno que se llama habituación y que poco a poco va quitando la importancia al síntoma hasta que en algunos afortunados casos puede llegar a atenuarse tanto que pueden hacer una vida totalmente normal y no molestarle. ¿Conoció o sabe de muchas personas famosas o conocidas que sufran o hayan sufrido de zumbidos? Y hubo en la historia, en toda la historia de la humanidad hubo gente que tuvo acúfenos. Por ejemplo, de la antigüedad, los egipcios tenían su culto del sol y de la luna y elegían a los sacerdotes entre los chicos egipcios que tenían acúfenos. Otra historia, por ejemplo, en Turquía y también en el Medio Oriente, en Irán, la gente trabajaba mucho en la antigüedad y ahora todavía con elementos de cobre, hacían las bandejas, hacían la vajilla, los cascos protectores con cobre, y los que eran, digamos, los artesanos del cobre se recibían de artesanos cuando después de golpearlo, porque había que machacarlo para que diera la forma, tenían acúfenos. Entonces cuando tenían acúfenos se recibían de profesionales del tratamiento del cobre. Tuvo acúfenos también una chica que nació en Grecia, todo pasando la información antigua, Cristina, que vivía en una isla y que estaba muy enamorada de una amiga. Ella vivía en una isla que se llama Lesbos. Esa chica, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, dio origen al mito de Lesbos y hizo un poema, pero una poetisa muy buena, y a partir de ahí surgió el nombre del lesbianismo, porque era el amor de una mujer por otra mujer. Así que también esa iniciadora entonces tuvo acúfenos. Y más modernamente, a ver, dígame usted a alguien en una profesión y yo le digo alguno que tuvo. Y nosotros sabemos que Víctor Hugo, que ahora está tan, por distintas razones, no por su acúfeno, tiene acúfenos porque él lo comenta en la radio, ¿no? Usted dice Víctor Hugo Morales. ¿O? Exacto, Víctor Hugo Morales, sí. Sí, sí. No, Víctor Hugo Morales seguramente que los tendrá, no sé por qué causa, pero seguramente por usar auriculares, quizás en su trabajo como en la radio, ¿no? Tuvo acúfenos Adolfito Hitler también, porque a él le pusieron una bomba, hay una película sobre eso, en una cosa que llamaba Operación Valquiria, y casi muere, pero le estalló el timo, no murió, lamentablemente, le estalló el tímpano y quedó con acúfenos hasta que finalmente se suicidó allí en Berlín. Así que ese es otro personaje que tuvo acúfenos en la historia. Y más modernamente tuvo acúfenos, William Shatner, que era el actor de Viaje a las Estrellas. Y el capitán. El capitán. Uh-huh. Y él fue muy activo en los acúfenos y contribuyó a hacer la Sociedad Americana de Acúfenos con una contribución de dinero muy grande. Lo mismo que la cantante Barbara Streisand, que también ha puesto mucho aporte para que se desarrollen investigaciones sobre acúfenos. Tuvo acúfenos Rousseau, el filósofo, tuvo acúfenos Goya, tuvo acúfenos Smetana, que era un músico muy importante y que con sus acúfenos hizo una pieza de clásica que se llama El Cuarteto de mi Vida, que es una pieza de cuerdas, en las que están puestos como parte de la melodía los acúfenos de él mismo. Uh-huh. Así que ahí tenés varias personas. ¿Y algún político o algún gremialista tendrá acúfenos, doctor? Y seguramente que le rebotan. Pero la verdad que yo supe que tuvo acúfenos Jacobo Tiberman, que él está muerto hace unos años, pero él tuvo acúfenos. Ajá. También. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias. Esas que hablaban de pasado, terminé de escribir con el último aliento las tres que dan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez al despertar. Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho, susurrándole al alma la calma que debe tener. Suben en las sábanas caricias que hoy tendrán que despertar la piel que mortales. Estamos con la doctora Alicia Cavazzo, ella es médica oftalmóloga del Hospital Pirovano y referente de la red de pesquisa oftalmológica neonatal. ¿Es así, doctora? Así es, buen día.

yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces callan. Si solo puedo ser más honesto que mi guitarra. Yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, y en este bloque, el último del programa, nos vamos a ir con un poco de humor, ¿sí? Y vamos a recordar viejos momentos de humoristas que hemos tenido aquí en Argentina o que nos han visitado. Por ejemplo, vamos a empezar con Gila, ese gran humorista español. Luego vamos a seguir con esa gran comediante que fue Niní Marshall. Y por último vamos a cerrar con un monólogo, una parte de un monólogo de Tato Bores, que si no hubiera sido dicho en 1991... tranquilamente podría haber estado hoy dicho por Tato Bores, si lamentablemente no se hubiera muerto. Bueno, vamos a escucharlos a estos tres humoristas, a estos tres comediantes que han hecho tanto en nuestro país, que han dejado tanto humor, pero que en ese humor siempre le pusieron algo de realidad. Vamos a escucharlos. En un país alejado y sombrío, los recuerdos reaparecen. Retro. Los hombres y mujeres que hicieron historia. Retro. Historias que los hombres ya casi no escuchan. Momento retro en Oíd Mortales. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes a todos. Les habla Gila a través de sus micrófonos deportivos instalados desde esta mañana muy temprano en el quirófano del doctor Menéndez para ofrecerles la retransmisión de la operación del riñón que se va a celebrar dentro de muy breves instantes. El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han llegado de todas las clínicas de la provincia con los más variados medios de locomoción. Solamente de la clínica La Pupa en el Ojo Ajeno hemos contado 75 camillas, a más de otros tantos que han llegado a hombros de las enfermeras y algunos apoyándose en algún familiar. Con lo que el quirófano presenta un llenazo imponente, animando a Menéndez y al enfermo con los gritos de aupa enfermo y ra, ra, ra Menéndez. Frente a nosotros, unos enfermos bastante pachuchos mantienen en alto una gran pancarta en la que podemos leer La Peña Riñón te saluda. Las alineaciones son las siguientes. Por el doctor Menéndez, de practicantes Núñez, Ruiz, Argensola y Pepín, de anestesista Perúñez y enfermeras Loli, Nani, Minuca y Pochola. Y por el enfermo, la portera, su padre, Luis, Enriqueta y Jorge. Y para que ustedes puedan darse una idea, si no exacta, al menos aproximada de nuestra situación dentro del terreno de operación y puedan seguir con todo detalle las incidencias de la misma, vamos a situarnos en la sala de espera de la estación de Medina del Campo según entramos a mano derecha. Resulta así que tendremos a la izquierda la estufa, frente a nosotros un armario con utensilios y a nuestra derecha una enfermera rubia. Pero en estos instantes, señoras y señores oyentes, saltan al quirófano el médico, que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, vistiendo su clásica camisola amarilla con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Se sitúan en el centro del quirófano, tiran la moneda al alto, le toca elegir terreno al enfermo y le van a operar a favor del aire. Ya está cada uno en su puesto, el doctor consulta el cronógrafo y da comienzo a la operación. Saca el balón de oxígeno a la enfermera, lo hace retrasar al médico, avanza al médico con el balón de oxígeno, se interna, sigue avanzando en diagonal al enfermo. Se tira en plancha y aplica el oxígeno muy rápido en la mismísima nariz del enfermo. Va a sacar el bisturí y lo hace Núñez, el practicante de la izquierda. Saca el bisturí, ¡muy mal sacado! ¡Qué lástima! Ha perdido una oportunidad de sacar bien el bisturí cuando estaba completamente solo. Es inconcebible. Los enfermos le abuchean y con razón. Saca ahora el bisturí Argensola. Lo mete en alcohol y se lo entrega al médico en corto. Avanza el médico con el bisturí, seguido muy de cerca de la enfermera. Sigue avanzando. Está en la posición teórica del practicante. Avanza más y corta muy bien en la tripita del enfermo. Menéndez ha cortado muy bien en la tripita del enfermo. Va a sacar el riñón y lo hace el propio Menéndez. Con la izquierda, alto y fuerte sobre la enfermera. Lo para con el pecho, cae al suelo el riñón. Aprovecha el fallo el practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Se hace con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Estaba tendiendo ropa en el patio y se ha hecho con el riñón. Llevamos 2 minutos de operación. Todo el equipo quirúrgico está volcado sobre el enfermo que se está operando a la defensiva. Va a sacar el riñón la portera, lo lleva en el bosillo del mandil, lo saca, lo bota 2 veces y se lo entrega al médico con la mano sucia. Lo recoge, le quita la pelusa y la regaña. Avanza con el riñón, se interna, sigue avanzando, va hacia el enfermo, coloca el riñón, pega el esparadrapo y acaba la operación con la victoria del médico por 1-0. Muy buenas tardes. Hoy, mortales. Nuevamente con ustedes, Nini y Juan Carlos. ¿Qué tal, doña Paula? Tanto tiempo. Oh, Letzures, no puedo más, hijo. ¿Pero qué le pasa? Me lastiman los zapatos que me revientan los pies. Ay, se quedan chicos seguramente. ¿De qué número son? No me fijé. Los compré de segunda mano. Mejor dicho, de segundo pie a una japonesa. Bueno, siéntese, doña Paula. Eso la calmará. No, no quiero sentarme porque se me gasta la piel del tapado. ¿Tanto lo estima? ¿De qué? ¿De bisón? De bisonet. Es cruza de bisón con coneja. Cruza de bisón con coneja, ¿eh? Sí, pero los hijos salieron todos a la madre. Se lo vendo si tiene interés. No, doña Paula, mi señora ya tiene 2 para paquetearlo. Cómprele este para entrecasa. Se lo vendo al precio de costo, 50.000 pesos. Me va a hacer creer que el precio de costo de eso... Son 50.000, fíjese. Lo compré en 15.000. ¿Mm? A los 4 años lo cambié foro. 5.000 pesos más son... 20.000. En el 54 lo hizo teñir. 13.000 pesos más son... 33.000. Y año pasado lo repuso cueros gastados. 17.000 más son... Justo 50.000. Precio de costo. Tome, llévaselo. No tengo interés. Deje el tapado ahí. Uy, Bismir, qué marete. Pero, ¿y ese modelo de vestido? Vaya, un lujo. Está desconocida, doña Paula. ¿Qué le pasó? Acabo de heredar la fortuna de mi tío Abraham. ¿Falleció su tío dejando la heredera universal? Sí. Oh. El sábado anterior los 2 pasamos a mejor vida. Con razón me contaron que andaba en un auto imponente. Bueno, el auto no. El auto lo conseguí en una rifa de beneficencia. ¿Y sacó el primer premio? No, organicé la rifa. A ver ese anillo. ¡Uy, qué brillante! De 10 quilates lo menos. Recuerdo de mi tío. ¿También se lo dejó en herencia? No, lo voy a explicar. Él siempre me decía, cuando yo me muera, Paula, quiero que gastes la mitad de mi fortuna en una piedra conmemorativa que recuerda mi memoria. Un monolito en el cementerio. Él no me dijo qué. Entonces yo compré esta piedra, me la puso en el dedo y siempre que lo miro me acuerdo de él. Una piedra conmemorativa, claro. Pobre mi tío Abraham, morir a los 60 años. cuando podía haber muerto a los 30. Pero hay que saber esperar. Así es, así es. ¿Y cómo murió? En Bariloche. Estaba subiendo al tronador, perdió pie, se cayó en un precipicio. ¡Qué espanto! Al día siguiente encontraron tirada solo la mitad del cuerpo. Felizmente la mitad donde llevaba la cartera. Así que gracias a Dios no perdió más que a la vida. ¡Qué horror! ¿Y se cae la gente muchas veces por esos precipicios? No, con una vez que se caiga es bastante. En fin, pero mire que lleva usted una racha. Porque según me enteré, el mes pasado perdió una prima. Sí, a Rebeca. ¿La que qué? La mató el marido, ¿no? ¡Qué barbaridad, sí! Usted me dijo que la mató el marido, ¿no? Sí, él la mató al marido. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y llegó de viaje y encontró a Rebeca con el socio. Entonces sacó el revólver. ¿Le pegó un tiro a los dos? ¡Un tiro a cada uno! ¡Al precio que están las balas! ¿No? ¡No! Sacó el revólver y le ordenó: ¡ponete detrás de tu cómplice, esposa infiel! ¡Los voy a matar a los dos juntos! Bien hecho. Y los mató de un solo tiro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué accidentada está la cosa! Sí, claro que sí, accidentada. Claro que sí, ella lo engañaba, ¿no? Pero antes de casarse, él engañó a ella. Porque la conoció en una reunión y ¿sabe qué truco usó para enamorarla? No tengo idea. Le dijo: yo no soy tan alto como parezco, es que estoy sentado arriba de mi billetera. ¡Qué astuto, qué astuto! Entonces la muchacha se enamoró locamente y ahí tiene. Ah, sí. Bueno, no hablemos más de cosas tristes. Cuénteme qué piensa hacer con el dinero que le ha dejado su tío. Supongo que cambiará de vida, ¿eh? Completamente. Ya cambiamos domicilio. Lógico, la nueva posición lo exige, claro. ¿Dónde viven ahora? Allí mismo, pero cambiamos número de puerta para que los amigos enterados de la herencia no encuentren la casa. Prudente medida. Cambiamos la categoría de la sirvienta. ¿Por la de ama de llaves? No, por la de familiar. Le dijimos: Manuela, después de tanto tiempo ya no la vamos a considerar como una persona de servicio, sino como una persona de la familia. Por lo tanto, no le vamos a pagar sueldo. Eso se llama consideración, muy bien. Al empleado del negocio le redondeamos la mensualidad. Magnífico. ¿Y cuánto le pagan ahora? Lo mismo que antes, pero no en billetes cuadrados, sino en monedas redondas, lo redondeamos. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y al cadete también lo vamos a pagar con aumento. Le vamos a dar los 500 pesos de siempre, pero con una lupa. Claro, de aumento. Estupendo. Celebro tanto cambio, doña Pola, ¿eh? Lo vamos a celebrar juntos porque domingo lo festejo con una reunión y usted está invitado, Torres. No, mil gracias, tendré mucho gusto en ir, ¿cómo no? Usted va a ver qué derroche y cómo va a beber y cómo va a comer. ¿A usted le gusta el champán francés? Sí, por supuesto. ¿Y le gusta la langosta de Chile? Ay, me fascina. ¿Y le gusta pavo relleno? Ah, rico, es mi pasión. ¿Y marrón glacé con chantilly? Pues me enloquece, Virgen. A mí también. Sí. Entonces tráeme todo esto que la... ¿Cómo? Que tiene el champagne, la langosta, el chantilly, sí, la... Yo le insinúo con desemulo que me gusta para que uno se rompa la cabeza pensando: ¿qué le llevo de regalo? ¿Qué le llevo de regalo? ¿Qué le llevo de regalo? Oí, mortales. Me encontré con mi gran amigo, el analista político José. Yo te lo explico. Digo: José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a carreras? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, y la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput. Cuando cayó el muro de Berlín, el prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es: sálvese quien pueda. Pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo, todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, no sé. Ya se lo dije mil veces, yo no opino, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti, dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan, pero ojo con los costos, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, le digo, ¡vermú, compadrita, sí! Oí. Mortales. Se acaba el programa y no te olvides que siempre podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales2011, a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica en donde podés dejar tu mensaje, 3533-1744, nuestra página www.oidmortales.com.ar, y volver a escucharnos cuando quieras, ¿sí? Lindo programa, lindos temas, linda música, y empecemos bien esta semana. Hoy es lunes, pero mañana ya es martes. Es una muy buena noticia. Ya entramos al segundo día de este de esta semana. Y adelante, adelante con esta semana. No te olvides que una vez que terminamos, sigue el programa del doctor Alfredo Grande con Irene Antinori, Sueños Posibles. Y que podés escucharnos las veces que quieras entrando a www.laretaguardia.com.ar en la grilla. Ahí tenés nuestras repeticiones, todos los programas de La Retaguardia. Y si no, escribinos que te mandamos el link, ¿sí? Acordate. Bien, Luis, ¿nos vamos? Nos vamos. Estaba pensando, ¿no? Digo que sí. Ya estamos en agosto, estamos en el segundo mes del segundo semestre. Ajá. No sé si vendrán los brotes verdes. Bueno. Dejémoslo así, Luis. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, como siempre. Le agradecemos a nuestros operadores, amigos, queridos, Nati Bianchi, hermosa, y Nacho Álvarez. Y sabés que podés volver a encontrarnos en vivo el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Chao.